todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la payuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía. Con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz y Francisco Torres Vallejo. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos. Bienvenidos, bienvenidas a La Rayuela. Ya estamos el miércoles 20 de diciembre de 2017 y nuestro programa 243. 9 de la mañana con 5 minutos. Y bueno, mi saludo cordial a Francisco Torres, mi compañero de conducción, y por supuesto a Vicente Moya. El día de hoy, como suelo decir yo en algunas ocasiones, quisiéramos que siempre podamos comenzar con buenas noticias, con noticias que nos hagan reír, que nos hagan, qué sé yo, reafirmar la condición humana en positivo, ¿no? Pero bueno, este no es el caso esta mañana. El día de ayer, y yo creo que en próximos días igualmente, el Ecuador entero está conmocionado, está realmente indignado, ¿no? Porque hay cosas que ya sobrepasan la generosidad humana, la comprensión, todo lo que usted quiera. El cuerpo de esta niñita, Emilia Benavides, fue encontrada ya en una quebrada de la vía Loja-Catamayo. Esta niña es pequeñita, apenas de 8 o 9 años, ¿no? Justo ayer nomás, Francisco, hablábamos sobre este tema, ¿no? Hablábamos sobre este tema y invitábamos a este par de comunicadores que nos acompañaron ayer a propósito de Unidos Nos Protegemos, ¿no? Esta campaña que se lanza desde el Ministerio de Educación y el Ministerio del Interior para decir no queremos más niños violentados en ninguna forma, ¿no? Y miren ustedes, no pasan ni 24 horas y tenemos ya una noticia tan tan triste, tan indignante realmente como esta, ¿no? Un allegado del progenitor, según las primeras noticias, ¿no?, del diario El Comercio, un allegado del progenitor es el principal sospechoso del asesinato de esta niña lojana, Emilia Benavides Cuenca, de 9 años, quien estaba desaparecida desde el día viernes 15 de diciembre. Este hombre ha sido ya detenido a las 9 de la mañana del día de ayer, 19 de diciembre, en un operativo realizado por la policía y fiscalía en Loja. Durante 2 horas se levantó la información para determinar dónde estaba el cuerpo. Así es, el detenido aportó con los detalles para la ubicación, de acuerdo con las autoridades de la policía y gobernación de Loja. El cadáver fue encontrado en la vía Loja-Catamayo, en una quebrada ubicada a 400 metros de la carretera de acceso a la parroquia Chuquiribamba. Por otro lado, amigas y amigos, pues esta mañana se habla ya de que pues este allegado a la familia es más bien el profesor, un profesor de educación física, de educación física. Fíjense ustedes. Esta niña, Emilia Benavides, desapareció desde las 12:45 del día viernes 15 de diciembre en la esquina de la calle Bernardo Valdivieso y Lourdes, en el centro de la capital lojana. En una cámara de videovigilancia se observó que ella estaba esperando el bus para dirigirse a su casa, ubicada en el barrio Ciudad Alegría, en el norte de la ciudad. Dentro de un comunicado de la comandancia del general Mantilla, indica lo siguiente: anoche fue identificado el presunto sospechoso con la evidencia y habría confesado el crimen contra la niña. cuyo cuerpo fue encontrado en una quebrada en Catamayo. De acuerdo con información del Ministerio del Interior, el sospechoso declaró ser el autor de la muerte. En la actualidad, recolectan los indicios para tipificar el caso. No se conocen las causas que motivaron este hecho. La hipótesis es un problema entre los familiares. La Fiscalía anunció que este jueves 21 de diciembre se anunciaría a qué delito corresponde. Pasadas las 13 horas de este martes, la plaza central de la capital lojana fue copada por amigos, familiares y ciudadanía que querían conocer los detalles de este crimen, ¿no? Tan sonado. Hay algo, tenemos igual un comunicado oficial de la Fiscalía General del Estado y dice lo siguiente a la ciudadanía y medios de comunicación. Ante el aberrante hecho cometido contra la niña Emilia B., ocurrido en la ciudad de Loja, quien desapareció el 15 de diciembre, el fiscal general del Estado, doctor Carlos Vaca Mancheno, expresa su solidaridad con su familia y se compromete a aplicar todo el rigor de la ley para que este acto no quede en la impunidad. En las próximas horas, la Fiscalía formulará cargos en contra del responsable para que se haga justicia ante este fatídico hecho. Esta es un comunicado oficial de la Fiscalía General del Estado, amigas, amigos, y por supuesto, nosotros nos unimos a la solidaridad con su familia. Totalmente. ¿No? Estamos indignados, realmente nos duele saber estos casos que debería conmover a todos. Bueno, no es nada para nosotros, no, es parte de nuestra sociedad. Hoy es el caso de Emilia. Quizás, pues no quiera, mañana es el caso de un niño, de otra niña, de cualquier familia ecuatoriana. Y no podemos tener tolerancia ni comprensión frente a esta realidad, ¿no? Sí. Hay que hacer justicia. Hay que hacer justicia. Si el hombre era profesor, es arquitecto, es ingeniero, no nos qué importa, pena, ¿no? ¿no? Que esta profesión tan noble como la de educar a nuestros niños, a las nuevas generaciones del país, se ve empañada por estos actos que se están descubriendo desde el año pasado, ¿no? Así es. Una pena, ojalá esto cambie ya desde los colegios, cómo formamos a los niños, para que en las universidades los que realmente tengan la vocación de enseñar sea por eso, ¿no? Así es. Lo que tú señales es fundamental en todo esto, ¿no? ¿Qué ha pasado con nuestros maestros? ¿Qué ha pasado con los sacerdotes, ¿no? Sí. Que eran, pues, personas que se los veía tan altos, con dignidades tan altas, y que merecían la confianza de abuelos, de padres, de madres, de los mismos chiquillos. Ahora, yo no sé, con todo el respeto, aquellos que obviamente deben ser muchos quienes... Claro, no podemos estigmatizar a todos, ¿no? Claro, pero... Quienes deben su profesión con dignidad, con honestidad, pero son ellos, o sea, los que sí saben llevar esta profesión con honor, los que deben ser los primeros interesados en descubrir y echarles de su gremio y pedir justicia. Así es, ¿no? Ellos primero deben ellos ser deben los, ser que los deben primeros. Limpiar su gremio. Su gremio, claro que sí. Nuestro abrazo, nuestro dolor, nuestra solidaridad con los padres de Emilia Benavides y, por supuesto, que lo que ahora ofrece la Fiscalía se haga realidad, ¿no? Esto por un lado, y para acabar este inicio con pésimas noticias. En Quito, acá en nuestra ciudad, una pequeña fue encontrada en un tacho de basura. Esto fue ya el 4 de diciembre. Sin embargo, en poquitas horas han pasado, es el día de ayer, en la mañana, le encuentran a otra niña en la Tacunga, ¿no? En la Tacunga, pues abandonada en una funda de papel en la puerta de una institución donde pues cuidan a niños, ¿no? Entonces, miren ustedes, ya se ha hecho el control médico de rigor. La niña está en condiciones estables, tenía hipotermia por el frío, una niña de 4 días de nacida. Pobrecita niña, chiquitita, ya le han hecho exámenes, ya le han hecho toda esta evaluación. Y entonces, bueno, pues está ahora se ha implementado una investigación para saber quién es la madre o quién abandonó a esta niña en esas condiciones. Qué pena, ¿no? ¿No? Estos casos. Esto duele el corazón, duele el corazón. Alguien decía con mucha indignación en días pasados, decía, parece que los seres humanos estamos haciéndonos unos salvajes, actuamos como salvajes. Actuamos como salvajes. Se dice que los animales pues no tienen conciencia, no tienen raciocinio. No. Los animales, los perros, las perritas, lamen a sus crías. Así es, las protegen. Les cogen del pescuecito con el hocico y les van llevando a donde nadie les pueda hacer daño, ¿no? Y si alguien quiere agredir a sus cachorros, se ponen en guardia. Eso es cosa seria, ¿no? Totalmente a su manada. Claro. Así es. Eso hacen los animales. ¿Y qué pasa con nosotros? Realmente sería terrible, en realidad, que se esté haciendo cierto esto, de que estamos comportándonos como salvajes. Y no solamente en estos casos, Francisco, en muchos otros, ¿no? Negligencias, torpezas, agresiones, violencia, ¿no? Claro, totalmente así es. Pongamos linternas, por favor, y pongámonos atentos a todo esto. No quisiéramos hablar de estas cosas. Quisiéramos hablar de cosas buenas siempre. Pero es nuestra obligación como medio de comunicación también hablar de estas cosas que deben realmente pues indignarnos y además hacer que nuestra conciencia pues tome otro rumbo, ¿no? Sí, sí, así debe ser. 9:15 a.m. Vamos a pasar esta hoja triste, ciertamente, y queremos hablar ahora de un personaje que ha sido toda una leyenda dentro del canto, ¿no? Estamos hablando de Edith Piaf, quien sería, o hoy serían 101 años desde su nacimiento, el día de ayer, ¿no? 19 de diciembre, pero claro, vale la pena hablar de esta grande. ¿Sabes un poco la historia de Edith Piaf, Pancho? Un poquito, les vamos a contar, claro. Edith Piaf nació en París el 19 de diciembre de 1915. Y falleció el 11 de octubre de 1963, cuyo verdadero nombre era Edith Giovanna Gassion. Fue una de las cantantes francesas más célebres del siglo XX. A la Mo Piaf, así llamaba en sus inicios, se le deben numerosas canciones del repertorio francófono, como La Vie en Rose, Non, Je ne regrette rien, La Faule au Milord, canciones conocidas mundialmente. Personalidad destacada, Piaf inspiró a numerosos compositores y fue la mentora de jóvenes artistas que alcanzaron fama internacional. Edith Piaf también destacó como actriz de cine y teatro, una faceta también interesante de su vida, ¿no? Participando en numerosas películas y obras de teatro a lo largo de su carrera artística. Y claro, quienes tuvimos la oportunidad un poco de mirar la película de Edith Piaf, recordamos que fue una infancia bastante dolorosa, bastante penosa la que ella tuvo, ¿no? Ella nació en París, en Francia, en 1915, como lo señalabas, Francisco, bajo el nombre de Edith Giovanna Gassion. Su padre fue Luis Alphonse Gassion. Él nació en Castillon, en la región de Calvados, en Normandía, en 1881, y falleció en 1944. Su padre fue acróbata. Y para celebrar su nacimiento se emborrachó, hablamos, para celebrar el nacimiento de Piaf, pues se emborrachó y dejó a su madre, que era cantante ambulante. ¿Qué tal? Bueno, Annetta Maillan, de origen ítalo, ¿no? Italiano, sin apoyo, tuvo que afrontar el parto de esta niña sola. Salió a la calle por sus propios medios, pero no consiguió llegar al hospital. Entonces, esta pequeñuela nació en plena calle, debajo de una farola, frente al número 72 de la calle Belleville, en París. ¡Qué dureza! Nació, ¿no? En la calle. Desde ahí, creo desde yo, ahí. Que ya estaba marcada sus futuros días, ¿no? Totalmente, claro. Y con su madre cantante, ¿no? De ella aprendió ese arte callejero y a ganarse la vida desde que nació. ¡Qué prácticamente duro! Imagínate. Entonces, bueno, Annetta, ¿no?, al ser demasiado pobre para criar a su pequeña Edith, a la vez confía a la niña a su mamá, Emma. Y bueno, ella era de origen marroquí. quien debes de darle leche con biberón, la alimentaba con vino, con la excusa de que así se eliminaban los microbios. Imagínate, de ahí viene su famoso alcoholismo, ¿no? De nacimiento. Después la entrega a su papá, quien está a punto de ir al frente en la Primera Guerra Mundial, lo que, claro, les lleva a dejar a la niña con su madre, la abuela paterna, ¿ya? Dueña de una casa de prostitución, donde, pues, la niña es criada por prostitutas. Imagínese, de esta casa. Es decir, esta es una tragedia completa, la de esta completa. De esta mujer, ¿no? Sí. O sea, parece, en realidad es una historia de terror, digo yo. Pero el talento innato no, estaba formidable. Ahí, ¿sí? Y mira, al finalizar la Primera Guerra Mundial, su padre vuelve del frente y la lleva con él a vivir la vida de los artistas, ¿no? De estos pequeños circos itinerantes, en fin. Luego, también una vida de un artista ambulante, ¿no? Independientes y, por supuesto, miserables, con muchas pobrezas, ¿no? Pero es ahí donde esta pequeña, Edith, revela su talento. Su excepcional voz en las canciones populares que canta en las calles junto a su papá, como lo hacía su mamá, ¿no?, cuando así estaban es. Juntos. Entonces, se encuentran en el Hotel Clermont, donde residió Edith Piaf a los 14 años, al separarse de su padre en 1929. Ahí hace su propio camino como cantante en el Place Pigalle y en los suburbios de París. Ahora mismo ustedes están escuchando. Escuchen esto, es la voz de Edith Piaf, ¿no? 1993, pues, se enamora. Ya tenía 17 años. Claro. Cuéntanos un poquito más, porque, claro, esto, cuando ella tenía 17 años, ella se enamora de este chico de recados, ¿no? Dupont. Pero, ¿qué pasa luego con él? Con quien poco después tuvo su única hija, una niña llamada Marcel, que murió a la edad de 2 años de meningitis. Tragedia completa, ¿no? Les podemos contar los primeros pasos artísticos de esta gran artista. Firma un contrato con Polydor y graba su primer disco en 1936, titulado Les Momes de la Cloche, Los Niños de la Campana. Ello lo convierte en un éxito mediático de forma inmediata. Pero en abril de ese año, Louis Leple, el dueño del cabaret en el cual se presentaba, era asesinado en su domicilio. Esto revela que él formaba parte de los bajos fondos del barrio parisino de Pigalle, lo que precipita a Edith al centro del escándalo y al linchamiento mediático, y la envía nuevamente al lugar en donde vino, la calle y los pequeños cabarets miserables. Vuelve a tomar contacto con el compositor Raymond Asso, autor de Mon Legimion y Le Fanion de la Legión, creadas por Marie Dubas en 1935, que Piaf retoma a inicios de 1937. Asso se convierte en su piglamón y amante, y la prepara para ser una cantante profesional del Music Hall. Así es. La verdad es que, como decíamos al inicio, y ustedes están escuchando, evento trágico tras evento trágico, ¿no? Y una chica, habría que decir, con una fortaleza tremenda, sorprendente, desde su nacimiento, pero todo, pues ella, ¿no?, ella seguía de pie, ¿no? Claro que luego de esto, luego de tantas cosas como estas, ya decíamos, se amamantó con vino, y por supuesto, por ahí no faltó quien también le ofrezca otro tipo. Totalmente. Otro tipo de incentivos, ¿no? Ahora, en su vida sentimental, pues, Edith Piaf, mientras está en una gira triunfal ya en Nueva York, vive la historia de amor más grande de su vida, ¿no? Era un boxeador francés de origen argelino, Marcel Cerdán. Él había ganado ya el campeonato mundial de peso medio en 1948, y él mismo muere en un accidente de aviación en el 49 en un vuelo de París a Nueva York, en el que viajaban para ir precisamente al encuentro de Edith. Esta muchacha, abatida por el sufrimiento, pues, Edith Piaf, se vuelve adicta a la morfina. Para mitigar, ¿no?, el dolor, ¿no? Y ella cantó su gran éxito, Hymn à l'amour, en su memoria, y además este noviazgo, por supuesto, originó la película Edith and Marcel. Bueno, luego de esta pérdida afectiva, muchos son los romances, ¿no?, alrededor de Edith Piaf. Hay romances conocidos como con Marlon Brando, Yves Montand, Charles Aznavour, Teo Sarapo, George Moustaki, Plus View, que y el 29 de julio del 52 se casa con este célebre cantante francés Jacques Phillips. Según el testimonio de la actriz Marlene Dietrich, se divorcian en 1956. En 1953 inicia un programa de desintoxicación para de alguna manera pues revertir, ¿no?, la dependencia de los medicamentos que afectaban masivamente su salud. Entonces llega 1956 y Edith Piaf se convierte en una gran estrella en el Music Hall en el mundo y especialmente en los Estados Unidos, donde triunfa en el Carnegie Hall de Nueva York, el cual se convierte ya en una de las artistas habituales, ¿no? Pero claro, muchas historias de amor, adicción a la morfina. Aparte de esto, toda una vida de dolores, de tragedias, de pérdidas sentimentales, y luego viene el deterioro de su salud y su fallecimiento. Es que en 1959, Edith se desploma en escena durante una gira en Nueva York. Tuvo que soportar numerosas operaciones quirúrgicas, volvió a París en un pésimo estado de salud y, por supuesto, sin Moustaki, que fue su último esposo, que otra vez le abandona antes de regresar a Francia, donde es recompensada por la canción Milord. En 1961, Edith Piaf, a petición de Bruno Cotatrix, ofrece una serie de conciertos, tal vez los más memorables y emotivos de su carrera. Muchos conciertos, muchos reconocimientos, pero sí, llega el final. El 9 de octubre de 1962, a los 46 años de edad, hastiada de la vida, enferma, adicta, se casa nuevamente con Teo Sarapo, cantante joven y apuesto de 26 años, y declara que tiene la impresión de que es como un hijo al que cuida a su anciana enferma. Cantan a dúo. Y bueno, el 11 de octubre, según algunos, fue el 10 de octubre en París de 1963, Edith Piaf finalmente fallece, ¿no? 47 años de edad, digamos que joven, ¿no? Claro. Por causa de cáncer hepático, ¿no? Comenzó a beber desde que nació. Imagínese, duró bastante más bien. Así es, luego anfetaminas, en fin. Se cree que Sarapo condujo su cuerpo de vuelta a París de manera secreta para hacer creer que había muerto en su pueblo natal. Bueno, ya su fallecimiento fue anunciado el 11 de octubre, el mismo día que muere su amigo, el cineasta Jean Cousteau, con quien mantenía una estrecha comunicación. Bueno, la verdad es que hablar de esta mujer, en serio, es hablar de una de las grandes de la música francesa, ¿no? Yo les invito a que busquen esta película y la miren, ¿no? La vida en rosa se llama la película y los temas y todo son muy de Lipia. Maravilloso, ¿no? Sí. Recomendable. Sin embargo, de esto nos hace, la verdad, reflexionar sobre nosotros mismos, ¿no? Y digo yo, tal vez ser agradecidos por todos los que hemos tenido, ¿no? Allá iba. Exacto. Ser agradecidos. Los hijos somos como, cuando vemos estas historias, somos bien inconformes, pues. Ah, sí. ¿No? Críticos número uno de nuestros padres, críticos, jueces y todo. Pero resulta que nuestros padres estuvieron con nosotros, nos dieron un techo. Y todo, ¿no?, lo que podían darnos, ¿no? Todos lo que podían darnos. Claro. Aún en condiciones económicas desfavorables, ¿no? Así es. Pero ahí, siempre, ¿no? No sé, no nos imaginaríamos que nos dejan a cuidado en una plaza pública. Un prostíbulo. Que nos den vino desde que nacemos. Imagínate. No, pues. Realmente es una vida trágica, ¿no? Sí. Yo digo, honor a esta mujer, porque al final, como tú decías, mucho, mucho duró en semejantes condiciones. Porque llega un rato, una película se puede ver, estoy recordando ahora, que hay un momento en que a la final ella canta para que su papá siga bebiendo, ¿no? Es decir, ella le mantiene a su papá. Imagínate. Y era en ese tiempo una niña de 10, 11 años. Uh-huh. Es una barbaridad. Estas son historias de vida también. Así es que Nuestro recuerdo, ¿no? Nuestro recuerdo y realmente nuestro agradecimiento, porque esa música, esa voz nos acompañará por siempre. 9:30 a.m. Antes de irnos a nuestro corte, Pao, ten la bondad, permítenos darle nuestro más sentido pésame a nuestro compañero Alex Mora. En este momento están velando el cuerpo de su abuelita aquí en la funeraria, frente al Jirón, es la funeraria, creo que se llama así mismo, la funeraria Jirón, ¿puede ser? Qué pena. Ya, claro. Y nosotros queremos enviarle un abrazo muy fuerte a Alex, decirle pues que estamos con él, lamentamos esta pérdida en su familia, y paz en la tumba de la abuelita de nuestro querido compañero Alex Mora. Por otro lado, también ayer al mediodía falleció la madre de nuestro compañero Henry Ayala, quien, estas son las cosas de la vida, estaba un poquito delicada, le llevaron al Seguro Social y pues intempestivamente ella fallece al mediodía. Por lo tanto, pues Henry, a nombre de todos quienes hacemos la radio de la Casa de la Cultura, reciba usted, su familia, un abrazo muy grande, muy fuerte. Que difícil, más aún, difícil en cualquier fecha, pero como que se incrementa un poco a vísperas de Navidad, festejos, alegría, así familia. Es familia, ¿no? ¿No? Sí, que fallezca. Le están velando desde hoy en la mañana en la funeraria Los Lirios, ubicada en la avenida Eloy Alfaro, ¿sí? Eloy Alfaro, y en el sector del Batán. Así es que quienes pues puedan, tengan condiciones para acompañar a Henry, les comunicamos estas noticias que nos duelen ciertamente. Paz en la tumba de estos familiares de nuestros queridos amigos. Vamos a la pausa. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Y ahora qué le diré al campo? ¿Qué tal, mis panas? Nos saluda Fernando Paredes con un mensaje especial para Radio Casa de la Cultura. Les mando un saludo desde México. De momento ando promocionando mi nuevo material, 9 viajes por acá. Y aprovecho esta oportunidad para hacerles llegar un fuerte abrazo por estas fiestas, esperando que tengan una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo en compañía de todos aquellos quienes significan mucho en su vida, aquellos a quienes quieren y quienes los quieren a ustedes. Nunca dejen de perseguir sus objetivos. No es necesario que comencemos un nuevo año para trazarnos nuevas metas, siempre es importante poder caminar nuestros sueños. Les mando un fuerte abrazo y espero todo lo mejor de la vida para ustedes. Que tengan unas excelentes fiestas. Que esta Navidad sea de unión familiar, paz y armonía, y que en el año nuevo se cumplan todos sus sueños. Son los deseos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Anclaje. Muestra pictórica de Rosa Bujase. Los paisajes de Rosa Bujase vibran con colores luminosos y armoniosos. Sus pinceladas libres y espontáneas capturan la luz y la textura de sus temas. Un total de 30 obras de pequeño y mediano formato serán exhibidas al público hasta el 22 de diciembre, de lunes a viernes de 9 a 17 horas, Sala Osvaldo Guayasamín. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Entrada libre. Entrada libre. En esta Navidad, regale libros. La librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas del 18 al 22 de diciembre con descuentos de hasta el 50%.

mi espacio, y en mi cuaderno revelo los trazos. Mira el futuro, no es otro caso, libérate ya de fracaso. Claro que hiciste lo caso, vivimos felices acaso. Problema que hay muchos sapos, hay muchos santos. Hay unos cuantos que no piensan tanto, viven creyendo y hablando que soy de la acera. Que son de otra generación y escuela, pero se cuenta que el mundo no es lo que esperan. Venga a brindar con rey inmortal, por la justicia, el amor y la paz. No hay más que hacer, la tierra hay que cuidar, familia que apoyar, amigos en las malas hay que estar. Así que vámonos para allá para crecer. Así que pon reggae, desde mi reggae style. Reggae people, reggae, again. Así que pon reggae, desde mi reggae style. Reggae people, reggae, people, reggae, again. Vaya, vaya, hace calor, la gente con mi reggae entra en acción. Dice woyo, woyo, entro en conexión. Dice vaya, vaya, hace calor, la gente con mi reggae entra en acción. Dice woyo, woyo, woyo, woyo, positive depression, entro en conexión. De andar el sendero, unas volando y otras por el suelo. Oiga, consejo para que llegue a viejo. Me lo decía mi querido abuelo. Rompe el letargo y mire en tu interior. Escucha el ritmo de tu corazón. En mí este ritmo tiene conexión. Es el motivo de mi inspiración. En mí este ritmo tiene conexión. Es el motivo de mi inspiración. Oh, oh, oh. Estaba enojado y a veces miraba el reloj. Yo también esperaba a mi novio que nunca llegó. Preguntándome, ¿cómo puede ser que alguien haya dejado esperando a tremendo bombón? Él se acerca mirándome y luego me dice algo tímido. Quiere usted recibirme las flores, perdón por favor. Y aceptándolas por educación, le confieso que no he recibido un regalo mejor. Yeah. días hemos hablado sobre la migración. ¿Qué es la migración? ¿Qué significa migrar? ¿No? ¿Qué significa migrar? Y por supuesto, hay algunas preguntas frecuentes realmente alrededor de esto, de la migración como definición inclusive, ¿no? Y claro, por ejemplo, se conoce migración como un desplazamiento de población, puede ser humana, una migración animal también, pero ahora queremos hablar de lo humano. Así es. ¿No? Uh-huh. Y se produce realmente desde un lugar de origen a otros destinos. Sabemos que la migración es un fenómeno que tiene nombre desde el inicio de su historia, desde el inicio de su historia, y pues por diferentes causas, ¿no? Por diferentes motivos, puede ser de trabajo, puede ser de salud, político. Pero la raza humana siempre ha sido nómada. Además, desde siempre. Que existió. Uh-huh. A salir a cazar, a buscar alimento, refugio, irse de las temporadas extremas de invierno, de calor. Es algo innato en el ser humano, me parece. Así es. En el reino animal también. Miles de causas, todas auténticas, parte, yo creo que de la condición humana, ¿no? Totalmente. La condición animal, también si hablamos de los animales. Bueno, entonces, nosotros queremos decirles, amigas, amigos, en este caso, por todos estos comentarios, estas cosas que han pasado en todos estos meses, ¿no? Que hay momentos en que como que nos preocupamos demasiado, porque hay muchos venezolanos, o muchos cubanos, o muchos, qué sé yo, de cualquier peruanos, país, ¿no? Tal vez, ¿no? Sin embargo, amigas, amigos, están en su derecho, por un lado. Así es. Lo otro, mientras no transgredan nuestras leyes, nuestra tranquilidad, todos los seres humanos tenemos derecho al trabajo, derecho a que se nos respete, uh-huh. ¿no? A que se nos trate con dignidad. ¿Cuál es el problema, entonces? Y estar atentos a que siempre nos puede pasar, ¿no? Además, ¿quién sabe, te pasa algo en la familia, te quedas sin trabajo? Hay una situación económica, política tremenda en tu país. Te toca migrar. Lo mejor es recibir como te reciben, ¿no? Así es. Ser muy respetuoso, atento. Lo que tú dices es súper importante, Francisco, porque habría que hacer un recorderis de lo que pasó con los ecuatorianos cuando hace un par de décadas había una migración formidable hasta Venezuela. Fuimos migrantes ecuatorianos que llegábamos igualmente, la cantidad de migrantes ecuatorianos hasta Venezuela. Así es. Entonces yo creo que antes tenemos esa, ¿qué diría yo? Tenemos esa tendencia a juzgar rapidísimo, ¿no? A juzgar rapidísimo, a ser como casi unos tiranillos, ¿no? Unos tiranos con los demás, ¿no? Pongámonos en los zapatos del otro. Pongámonos en los zapatos del otro. Y tema que se ve ahora mucho a nivel mundial con Trump y sus medidas, ¿no? Imagínate. La xenofobia del hombre, terrible. Bueno, ese es un caso bien especial, ¿no? Y él siendo hijo de migrantes. O sea, que no es el único caso. Ilógico, ¿no? Hay muchas personas siendo hijos de migrantes o su familia migraron. Así es, sus abuelos. Y caramba, tienen unas poses que la verdad es indigna, ¿no? Es decir, uno puede vivir donde uno quiera. Mientras no afectes a otras personas, no robes, no mates, no denigres a los demás. A los demás siendo un ciudadano, ¿no? Que aporte a la sociedad, ¿no? ¿Qué aportes? Desde tu trabajo, desde qué sé yo, que seas creativo, en fin. Totalmente. Pero yo sí creo, y desde luego es una opinión absolutamente personal, amigas, amigos, pero yo creo que debemos ser muy respetuosos de la gente que migra. Hay personas que no migran, son igualmente ecuatorianos, son igualmente citadinos, en fin, y no necesitan ser de otra ciudad para robar, para estar en el ocio, así ¿no? Es. Estar en la vagancia, evadir impuestos, delinquir, en fin. Entonces, a mí me parece que, la verdad, este tema no se trata. Yo creo que el ser humano puede ser honesto, puede ser propositivo, trabajador, empeñoso y todo. Venga de donde venga, es que eso no tiene nacionalidad, como lo otro no tiene nacionalidad. Es decir, la delincuencia no tiene nacionalidad, pues. En todos los países hay de todo. Yo creo que, ¿por qué no nos ponemos a pensar en esas personas que ahora mismo dejaron su familia, tuvieron que viajar haciendo mil piruetas para llegar acá al Ecuador? dejaron guaguas tiernos en muchos casos. Así es. Otros se los pudieron traer con todo el riesgo que eso significaba. Se sacan el aire acá, ¿para qué? Para poder poner un plato de comida en sus casas allá en Venezuela, en Cuba, en donde quiera. Los hay de todas clases, por supuesto, insisto. Ah, no, como siempre. Insisto. Claro. Pero pensemos más bien en que ser solidarios no nos hace daño. Más hace el que pide que el que da, les juro. Son fechas especiales, ustedes dirán que sensible, ¿no? Tal vez sí, pero yo creo que sigo insistiendo que hay que ponerse en los zapatos del otro. Sí, sí, eso es muy importante para tratar de entender la lógica de los otros, ¿no? Su situación. Y yo quiero ahora compartir con ustedes, amigas, amigos, hablando precisamente de migración humana, ¿no? Tuve la oportunidad de hablar y quiero reprisar esta entrevista que hiciéramos a doña Marta Cortés, un testimonio de vida de una ecuatoriana, uh-huh, nacida en la provincia de Esmeraldas, que salió del Ecuador con una mano adelante y la otra atrás y tuvo que dejar a sus dos niñas recién nacidas aquí en Ecuador, todavía niñas de pecho, tuvo que ir con sus pechos cargados de lechecita, coger el avión e ir porque buscaba otro camino. Acá no encontraba trabajo, no lograba salir adelante. No lograba salir en su país adelante. Y ella regresa después de 20 años y nos cuenta su historia. Pongamos atención a lo que doña Marta tiene que decirnos, desde luego. Desde acá le mando un abrazo tan fuerte. Martita, si nos está escuchando, pues ahí va ese abrazo. Un testimonio de vida muy importante, ¿no? Así es, un testimonio de vida importantísimo de doña Marta Cortés. Una migrante más de nuestro país. Claro, así es. Que tuvo que irse, ¿no? Así es, ya tenemos precisamente listo, ¿no? Y vamos a escuchar este testimonio de vida importante, ¿no? Vengo de una familia humilde, económicamente hablando. Y pues, parece que tengo un gusanito por dentro que me hace creer más. Que me dice que hay más para mí. Que no debo estar contenta con lo que en el ambiente que me crié, con lo que nací. Entonces, tuve tres niñas y decidí que yo no quería la misma vida para mis hijas. No pude tener una educación adecuada por pobreza. Mi madre es una mujer con siete hijos sola. Y siete hijos en negra, sin educación, en un país corrupto, que no había oportunidades. Era muy difícil para mi madre. Así que yo vi en ella reflejada esa necesidad, ese llanto, lo duro que era para ella dividir esa librita de arroz y esa librita de pollo en pedacitos chiquititos. Yo siempre le cuento a mis amigos en Europa y en Estados Unidos, a mis amigos que me quieren mucho, ¿cuál era mi sueño? Te voy a decir y va a doler, porque no es fácil para mí hablar. Pero toda mi vida mi sueño era que cuando sea grande, mi primer cheque, me iba a comprar un pollo enterito solo para mí. Un pollo enterito solo para mí. Nadie me va a quitar, nadie me va a decir, no te puedes comer la pierna completa. Ese era mi sueño. ¿Entiendes? No es justo, no está bien. Pero bueno, habiendo tantos pollos. Entonces, ese era mi sueño de grande. Y cuando se... Irónicamente, no me gusta el pollo, no como casi carne. Así que... Pero era la necesidad, el hambre. En ese momento. El hambre. Así que decidí... me vine de Guayaquil a Quito. Y... alguien me dijo que había la oportunidad de irme a trabajar a Perú, que en Perú, en Cusco, había muchos turistas y que podía trabajar en un restaurante. Me fui, dejé a mis niñas, me fui con los senos llenos de leche. Cogí un bus rumbo a Machala y mis senos explotaban de leche. Creo que puedo decir eso, es algo biológico, natural. ¿Cómo no? Y mis hijas con mi mamá. ¿Qué edad tenías? Yo tenía 22 años. 22 años. También ignorante. Había tenido... amo mis hijas, no lo tomen mal. Pero porque no tenemos... el sexo es un tabú. Porque antes era tan difícil que los padres le abren a los hijos. Que cuando tú tienes sexo, tienes hijos. Y todas esas cosas. Tuve mis hijas, que las amo... bajo ignorancia, bajo el sistema en el que nos criamos, vengo de una familia disfuncional. Entonces, tenía que abordarlo. Así que cogí y me fui, dejé todo lo que era yo, lo que yo conocía que era yo, la persona. Dejé la hija, dejé la madre, dejé la hermana. Dejé todo. Yo, me encanta mi comida, me encanta mi país... y dejé todo. Vengo de un pueblito que se llama Rocafuerte y allí comes pescado fresco y plátano y con nada estás lleno y estás feliz, despiertas y acuestas con las olas, tantas cosas. Dejaba todo para irme a lo incierto. A lo incierto es como que tú no sabes qué va a pasarte. No sabes qué va a pasarte. Me fui con cédula, no me fui con pasaporte. Recién a los 3 meses allá conseguí un trabajo, fue que reuní mucho, la persona en el restaurante me dio un lugarcito donde dormir, una camita de esas que se doblan chiquititas, y de ahí pude reunir, vine, le dejé algo de dinero a mi mami, hice mi pasaporte y me fui. Decidí que era difícil, que era estresante, que era triste, no podía comer, porque yo no sabía si mis hijas habían comido, y soy madre. O comer rico era, hasta ahora, 20 años después, comer rico es un acto guilty, de culpa. No puedo comer rico porque quiero compartirlo con los míos y no puedo. Y es difícil comer el manjar más rico lejos de ellos. Son esas cosas de familia que hacen que la migración sea la cosa más fuerte que hay. Esos padres, esas madres que abandonan su familia para un mejor futuro son héroes, porque pasamos tantas cosas, tanto. Aunque tengamos comida, no tenemos hambre. Los poquitos, la gente piensa que uno llega a Europa o Estados Unidos y ellos tienen el montón. Ellos no saben que nosotros pasamos hambre, que a veces preferimos comer lo más barato para poder ahorrar. Yo no soy de arroz con huevo y es lo que más he comido al principio para poder ahorrar. Porque no es solo mandar, allá hay que pagar. Allá todo es caro, la comida. Allá hay seguro. Tú no puedes vivir como un paria, como un vagabundo. Ay, no pago nada y vivo la vida feliz. No, tienes compromisos. Tienes compromiso y están los tuyos. Tienes que mandar todo lo más que pueda. ¿Y tú dónde quedas? Tú, la gente no ve esa parte del migrante. Nosotros dejamos de existir para mandar, para crecer. Porque digo yo que hay diferentes tipos de migrantes. Hay los que vamos solo a trabajar y no nos ocupamos por desarrollarnos, por aprender inglés. Conozco personas que viven más tiempo que yo en los Estados y no hablan español, no hablan inglés, solo lo básico. Esas cosas limitan tu desarrollo. ¿Tú estudiaste inglés allá? No, aprendí mi inglés desde la calle, lo aprendí con la gente. La necesidad es la madre de las invenciones, ¿cómo es? Así es el dicho, lo aprendí en la calle. Me encanta. Es un respeto, necesitas comunicarte con las personas, cualquier sea el idioma de ellos, estás en su tierra y tienes que aprender sus costumbres, su cultura y respetar todo lo que ellos son. Entonces yo aprendí en la calle. ¿Hablas otro inglés? Digamos otro idioma aparte del inglés. Sí, hablo portugués, no lo practico mucho, viví 2 años, 8 meses en Salvador de Bahía. Y pues no lo practico, pero al momento que me pongo con alguien ya me va saliendo las palabras otra vez. Aprendí hebreo, viví en Israel y lo dejé porque es muy difícil y no encuentro fácilmente a alguien con quien practicar hebreo. pero sí soy buena para las lenguas, será porque me gusta comunicarme. Siento la necesidad de estar bien, de porque si no te comunica y no haces un buen ambiente con la gente, te va mal. Tienes claro que sí. Tienes que adaptarte, tienes que respetar. Esta mañana, amigas y amigos, hablamos de migración, y qué mejor hacerlo con alguien que la ha vivido en carne propia. Marta, cuando ya pues pasa, ya sales, te vas para Estados Unidos, y tú nos decías hace un momento, bueno, yo ignorante decías, ¿no? Ignorante. Y cuando oímos esto muchas veces decimos, de hecho las oportunidades de trabajo se limitan absolutamente, sí, con esta premisa de al no saber, de no saber para dónde voy, no sé el idioma, no sé hacer nada, solemos decir acá en Ecuador, esa es una expresión nuestra. Llegaste allá y ¿qué hiciste? ¿Cómo te defendiste con el día a día, no? Sí, la ventaja mía, y es que todo el mundo tiene un angelito, es que cuando yo llegué a Puerto Rico, yo llegué a Puerto Rico primero, porque Puerto Rico es parte de los Estados Unidos a conveniencia. Digo porque es una colonia en el siglo XXI. Anyway, entonces, yo no podía trabajar en cosas sofisticadas porque no sabía computación, no sabía nada. Entonces entré a trabajar en Subway, que es una compañía grande de sándwich, y no necesitas tener mucha educación para trabajar allí. Si sabes acoplarte al protocolo y a las reglas de la compañía, ellos te entrenan, te enseñan, y tú en 2-3 semanas ya estás haciendo algo con eso como automático. Así que mientras yo hacía, siempre busqué trabajos que me permitieran estudiar. Yo soy una mujer hambrienta de conocimiento. Yo tengo tanta tristeza en mi corazón porque no nací con esa oportunidad de comenzar desde tempranito a estudiar y tener una mente brillante, ya fuera alguien, ya estuviera no sé dónde, pero pues la vida ha sido así. Entonces siempre trabajé, me busqué trabajos los que me permitieran estudiar, y comencé a estudiar y a estudiar en la noche. Allá hice mi escuela, yo había terminado la primaria aquí, pero allá no me reconocieron los papeles, así que me hicieron estudiar por 2 años para terminar la escuela. Ya a mis 30 y algo de años, cogí y estudié para la primaria. Después terminé la secundaria, y al mismo tiempo que trabajaba entré a estudiar 3 grados asociados para legales. Y así trabajaba los fines de semana. Allá se llama flea market, es un tipo, es un pulguero le dicen en Puerto Rico, pero es un espacio como una feria donde todo el mundo que tiene cosas usadas y necesita algo de plata, pues puede ir a vender. Entonces yo vendía plantitas aromáticas, compraba unas macetas que tenían diferentes huecos, y en el uno ponía que si hierba luisa, menta, toronjil, lo que sea, y la vendía a un precio bastante bueno. Vendía esa planta en $25, vendía 10 plantas al día, a veces 15, 20, depende del día, no siempre uno vende mucho, y eso era un dinero extra para mi educación. Tengo parte de mi familia que me reclama que yo no tengo, por todo el tiempo que yo he estado allá y el dinero que yo he podido hacer, que no tengo las cosas, la casa o las cosas que otras personas tienen que emigran. Pero yo he invertido en mi educación. Yo lo siento, yo no he podido mandar todo porque yo necesito educarme. No me quiero morir sin ser alguien. Así que yo he invertido mucho de lo que yo he trabajado, egoístamente, como quieran llamarlo, para mi educación. Y ese mismo deseo tú has tenido con tus hijas. De hecho, parte de ese esfuerzo enorme que hiciste fuera del país, trabajando duro, pues lo has compartido con tus hijas. Tienes tus 3 hijas y ahora ellas ya son enfermeras. Sí, son enfermeras tituladas, hablan inglés, son buenas niñas, son buenas hijas. Tengo mucho que agradecer a la abuela, quien ha sido la abuela y la tía, y mi madre, son las mujeres que han estado atrás de mis hijas, porque yo he criado mis hijas a la distancia. No es lo mismo. Yo no sé cómo es para ti si tienes hijos, pero no ir a su primer día de escuela, nunca estar en sus graduaciones. La una es atlética, ella corre para el colegio, también es corredora nacional, no sé. Y no estar allí para cuando le entregan esa medalla, no estar para todos esos momentos. Nosotros tenemos roces. Yo fui diagnosticada hace 7 años con el síndrome de Ulises. El síndrome de Ulises es un trastorno que le da a los migrantes. Tal vez te suene nuevo, después vas a hacer tus investigaciones. El síndrome de Ulises es una depresión severa que le da a las personas. Muchos inmigrantes que no tienen la fortaleza o el apoyo psicológico se suicidan o llegan a las drogas, al alcohol, porque no saben que tienen esta condición. Esta condición es muy personal de los migrantes, de las personas, y ataca más a las mujeres que a los hombres. Porque nosotras como mujer, te estoy diciendo que me fui con los pechos llenos de leche. ¿Entiendes? Entonces, todo ese proceso, todo de que no estén tus hijas, todo, es como es demasiado para una sola persona. Y tú dices, bueno, pero es que yo solo quiero lo mejor para todo el mundo. Yo estoy trabajando para hacer lo mejor del mundo, pero no puedes hacer feliz a todo el mundo. Y las cosas las tienes que hacer a como van saliendo. Y pueden venir las frustraciones, de hecho, llegan las frustraciones, las culpas, entre comillas. Sí, mira. Los dolores. Mira, nosotros somos culpables, aunque estamos tratando de hacer lo mejor. Nosotros somos los que dejamos la familia. Ellos piensan que nosotros estamos bien allá, pero no estamos bien. Sí, compramos un carrito porque hay más facilidad allá. Sí, la calidad de vida, porque es allá. Porque así es. Yo he trabajado 17 horas al día a veces. Y con proyectos de la escuela. Y yo he estudiado. Todo este tiempo yo no he parado un día de estudiar. Estoy aquí en Ecuador, todavía no consigo trabajo, voy a buscarlo y ya estoy acoplándome a las leyes de Ecuador porque todo está tan cambiado y estoy estudiando. Entonces, este síndrome te lleva a ti a dormir, a quedarte en tu cama, no comer, bajar de peso, no asearte, a llorar constantemente. Estás hablando y comienzas a llorar por nada, porque tienes ese cuchillo que te lo entierran y te lo dan vueltas allí. Esa ansiedad de saber que tu mamá está enferma y que no puedes ir allá porque tienes que trabajar, porque no tienes la plata, porque no podemos venir con las manos vacías. Muchas veces nos perdemos ese buen momento de venir, de estar con la familia, porque podemos venir con las manos vacías. Sabemos que no podemos venir. Y hablo creo por mucho. Y se sigue sumando a esa espera, ¿no? Es decir, el próximo año y la espera sigue y la espera sigue. Sí. Y pasan los años y ya tus hijas están grandes. Son tus amigas, pero no son como tus hijas, porque gracias a Dios, a la tecnología, he criado a mis hijas por internet y por teléfono. Me llaman, nos vemos en la Skype, nos vemos, me cuentan todo lo que está pasando, pero no es lo mismo. Claro. Pero yo, porque me he esforzado para aprender computación, para aprender a estar con la tecnología. Y los que salimos de aquí y tenemos miedo, porque eso es, mis vecinos viven 14 años allá. Y ellos todavía piensan que están en Carchi, porque son de Carchi. Y no se acoplan, no salen. Trabajan como burros, perdón la expresión, no es por una falta de respeto. Trabajan como burros y no tienen que pedirme a mí que por favor si les puedo llamar, que si los puedo conectar con la familia, que si les puedo, porque no invierten en educarse. Y no es solamente ir para hacer plata y mandar, hay que venir con algo. Marta, iba a preguntarte precisamente eso. Sabemos, hay una cantidad de latinoamericanos, de ecuatorianos, de nuestros hermanos que han migrado para allá, y yo creo que como el mundo es tan pequeño también, en estas calles, en estos espacios, tuviste la oportunidad de conocer o de reencontrarte con muchos ecuatorianos allá. Yo soy la excepción y tal vez lo van a tomar mal, pero yo no quiero estar en la comunidad latina sino por momentos muy especiales. Si yo quiero hablar inglés, tengo que alejarme de la gente que habla español y no quiere aprender inglés. Si estás conforme y eres conforme y no tienes metas y eres negativo, no puedo estar contigo. No estoy diciendo que lo sea, pero yo vine a tener éxito, tengo que esforzarme. Y si tú me haces peso, no puedo cargarte ni jalarte. Entonces, yo quiero mucho a los latinos, pero yo prefiero no estar con ellos porque quiero otra cosa. No me cojan mal. Yo soy ecuatoriana y cuando yo escucho mi acento, yo soy loca de ellos. Tengo que conducir como 3 horas para ir a comprar plátano. Así de loca soy yo por lo mío. Pero no puedo ir a... No quiero vivir en un barrio latino donde todos estamos lo mismo para siempre. Van a estar lo mismo para siempre. No. Y de pronto sientes que hay un ancla... Que hay un ancla que no te permite despegar, cultural, ¿no? Una cultural, ancla cultural que no te... Para mí. Claro, es lo que nos cuentas. Sí, yo pienso que cada persona tiene su propia forma de vida, de pensamiento, y eso es lo que, afortunadamente, digo, nos da un libre albedrío que todos tenemos, y que, pues, sí, para una persona, pues, sus metas pueden ser lo más importantes, ¿sí? Uh-huh. Y ahora quiero y mañana voy a querer otra cosa y pasado otro. Sí. Puede haber otros seres humanos que digan, no, así como estoy sí, bastante cómodo y me siento feliz. Entonces, tan respetable es lo uno como lo otro. Sí, cada cual tiene sus muy válidas razones. El uno para estancarse y el otro para caminar. Estancarse entre comillas, ¿no? Porque para él puede ser una forma de vida buena, tranquila, no le incomoda para nada y pues los retos no son para ellos. Decíamos, absolutamente respetable. En el caso de Marta, sentimos que ella ya no quiere caminar, quiere volar, y ha estado en ese plano todos estos años. Insistimos, no debe ser tan fácil la migración, es decir, irse de paseo es una cosa. Irse 15 días, un mes, 3 meses, porque voy a pasear, porque voy a conocer, porque voy de compras. Vivir desarraigado del amor, del cariño familiar, de las costumbres de tu país, de la comida, nada el día fácil. A día, el día a día es difícil, el día a día es difícil. No saber cómo se llama la oficina de correo para mandar cartas, no saber dónde pagas la luz, no saber, no tienes a quién preguntarle, porque cuando tú no hablas el idioma de ese país, y tú tratas, y no tienes a nadie, amigo, latino, quien sea, las cosas básicas, simples, que aquí hacemos automáticamente, son complicadas allá. Más si no hablas la lengua. Yo soy muy nacionalista en cuanto a la comida. Yo no me gusta la comida prehecha, enlatada, fast food, que son las comidas rápidas. Toda mi vida yo nunca como hamburguesas, no McDonald's, cosas como eso. Para personas como yo, porque yo soy humilde en la comida. Yo soy de un paladar muy fino y exquisito, pescado fresco del mar, par de plátanos y una limonada, y eso no hay caviar que lo compare. Esa soy yo. Yo lo cambio por cualquier comida en cualquier hotel de lujo. Pero para mí eso no es comida y es difícil tragártelo. No sé cómo explicarlo. Esta mañana nos acompaña en nuestro programa Marta Cortés. Ella es una ecuatoriana, nacida en Rocafuerte, más de 20 años fuera del país. Fue una de las tantas mujeres que ha tenido que dejar sus hijas a cargo de su madre, dejar sus sueños aquí en su tierra, sus amores, sus olores, su comida, su cobijo, su todo, para buscar nuevos días. Afortunadamente, el caso de Marta es un caso que tiene, no diría final feliz, porque el final ni lo vemos todavía, eso hay mucho que caminarlo todavía, pero sentimos por su testimonio realmente mucho esfuerzo. Yo sumaría inclusive mucha curiosidad por vivir la vida, mucho anhelo de aprender, ¿no?, de educarse, de conseguir días mejores, no solamente para quienes ella quiso, quiere, ¿no? Ella nos decía en algún momento, A lo mejor lo van a ver que soy una egoísta, pero he comenzado a ver por mí misma y quise educarme, ¿no? Hemos dicho aquí en esta misma mesa con algunos especialistas, con otros invitados, que ciertamente si nosotros no tenemos algo que dar, ¿no? Si nosotros no tenemos para nosotros, ¿qué damos al resto? Muchas veces queremos ser generosos, queremos ser terapistas, queremos ser todo. Pero para poder dar eso, tenemos que tenerlo nosotros. Si no lo tenemos, confundimos, distorsionamos, complicamos las cosas. Entonces, esto que Marta llama, a lo mejor es egoísmo, en lo personal creo que es lo correcto, ¿no? Es decir, me educo, me solvento, me apoyo y entonces cuando esté lista, yo voy con todo y apoyo con todo lo que tengo. Hasta tanto, lo hago en medida de mis posibilidades. También nos ha dicho, vivir allá no es cosita fácil, ¿no? No es unas peritas en dulce, la cosa es difícil. Ustedes han escuchado todo su testimonio. Y en esta última parte, quisiera invitarle a Marta que nos cuente en qué se ha educado ella, porque nos ha hablado de que parte importantísima de ese esfuerzo económico que ella ha hecho, lo ha invertido en educación. Y quisiéramos saber cuál es tu formación, qué has estudiado y por qué lo has hecho, ¿no? Sí. Adelante, Marta. Quiero graduarme, quiero hacer un doctorado y un masterado en criminología. ¿Por qué esa carrera? Es como... está pasando ahorita en Quito que han habido niños de 3 y de 7 años violados por conocidos, parientes y amigos. En mi casa hay varios varones, mis tíos, y 3 de ellos me tocaron cuando yo era chiquita. Fui violada por ellos, fui tocada, manoseada constantemente por ellos. No sé si con mi familia, las mujeres sabiéndolo y callándonoslo. Sorry, no es fácil hablar de esto. Entonces crecí viendo eso. Sé que como niños estamos desprotegidos. Crecí en un mundo de mucha injusticia, viendo tantas cosas. Y yo sé que no soy un premio Nobel como para hacer grandes cambios, pero yo creo que si estudio y me esfuerzo en la carrera de justicia, voy a aportar un poquito al sistema de justicia para que haya más, valga la redundancia, haya un poquito más de justicia. Entonces estudié criminología porque quiero poder ayudar en el proceso legal a las víctimas de violencia. Violencia doméstica, violencia criminal por asesinato. Entonces, por eso decidí estudiar criminología, porque me gusta, porque es lo necesitamos de personas que entiendan más el proceso. No es solamente graduarte de abogado, si no lo has pasado, no sabes dónde está el asunto, no sabes. El niño tiene miedo de decir que lo están tocando en la casa, porque no hay personas preparadas para hablar con los niños y sacarles y decirles. No hay una persona que le dé seguimiento a la señora. Ah, oh, le vamos a dar una boleta de auxilio, de captura, y él no se tiene que acercar, al otro día está muerta. O va y la golpea. No hay un sistema, un proceso minucioso desde el principio. Entonces, eso es... yo quiero colaborar en eso un poquito, por eso estudio criminología. Entonces, hasta ahorita tengo 3 grados asociados en investigación forense. Me encanta el manejo y el manejo y la custodia de la evidencia. Es muy importante que la evidencia no se contamine para que el caso se pueda clarificar, sea para la víctima o sea para la persona que está siendo acusada, porque no siempre las personas que parecen son. Entonces, ese es mi meta. He invertido en estudiar. No es ropa, no salir en las noches, no bailar, no eso, no lo otro, pero sí en estudiar, porque quiero aprender, quiero poder comunicarme apropiadamente y poder ayudar a los demás apropiadamente. No sé, Tal vez no lo logre, pero haré mi mejor esfuerzo. Yo no sé. Marta, la migración seguirá adelante desde diferentes países, con diferentes seres humanos. Sin duda, tú seguirás estos caminos igualmente. Te quedarás a lo mejor un momento acá, luego sigues esta travesía. Para finalizar nuestra conversación, se nos acabó el tiempo ya. Me gustaría que dieras un mensaje, que dieras unas palabras de ánimo, de ejemplo a tantas y tantos migrantes de nuestro país que están por esos caminos de la vida. A los que se quedan, después que mandemos el dinero, después que le damos el número de guía de Western Union, llámenos para atrás y díganos gracias. Recibimos el dinero, nos hacía falta. Gracias por tus esfuerzos. Agradézcanos, no solo reciban o llámenos cuando necesitan. No saben si estamos enfermos, no saben nada, solo mándanos. Todo el mundo está enfermo, todo el mundo es. ¿Y nosotros qué? Llámenos y díganos que nos aman, que nos quieren y que aunque no estamos allá, estamos presentes en sus corazones. Llámenos, no solo pidan. No tenemos una mina ya. Duele porque no podemos mandar. Y decir no es más doloroso que ustedes porque no lo reciben. A los que deciden irse, no tengan miedo. Porque lo que vaya a pasar lo va a pasar aquí o en cualquier parte. No tengan miedo. Pero edúquense, aprendan, enfóquense. No se cansen fácilmente. Edúquense, busquen. Los gobiernos de los otros países tienen cosas gratis para los migrantes. Pero no los dicen porque no les conviene, pero si los buscan, los hay. Tocas las puertas y te dicen, busca, hay incluso casa gratis, no te mando a vivir del gobierno. No te mando a vivir, a sacar, a que te aproveches de los otros países. Pero hasta cierto punto es bueno, porque necesitas para crecer. Busca, toca las puertas, sé honesto, sé íntegro, ellos aprecian eso. Aprende, no tengas miedo, sí, lo pronunciamos mal porque no es nuestra lengua, pero no tengas vergüenza, porque la repetición está el éxito. Vas a aprender, aprende, adáptate a ellos, conserva lo tuyo, dentro de tu casa habla tu idioma, mantén tus hijos en tu cultura, pero tienes que adaptarte a ellos también si quieres tener éxito. Así que no tengas miedo, estudia, edúcate, ahorra, guarda plata, coge tu dinerito, si ganas $100, coge una alcancía, donde sea, y mete $5 o $10. Cada vez que recibas algo, guárdalo. Y eso es todo. No sé qué decirte, no sé qué más decirte. Marta, yo sí sé, yo te quiero decir mil gracias. Gracias tu tiempo, gracias con la sinceridad que has venido a contarnos así, despojada de todo. Con una franqueza, vemos en tus ojos, en tus expresiones, hay momentos que tiemblas un poco, se te llenan los ojos de lágrimas, las emociones vienen a todo tu ser. Mil gracias por compartir con nosotros tu experiencia de vida, nosotros la respetamos y la compartimos con nuestras amigas, con nuestros amigos oyentes, que es muy probable. Es muy probable que en su familia, en su casa, haya una de dos migrantes, ¿no? Entonces, a veces, sí, cuando hay temas un poco que nos puedan conmover, que nos puedan hacer pensar, reflexionar, preferimos voltear la hoja y mejor bailemos. Pero no, hay que hablar de estas cosas también. Un abrazo, ha sido un placer conocerte. Gracias. Mil gracias. Gracias. Y bienvenida a tu país. Gracias. Yeah. poder descansar, para esquivar su mal humor, debía huir, no paraba de hablar. Tal vez será la soledad, le pregunté, quizás se irá mejor. Las dudas van hasta encontrar que su risa es mi claridad, es mi segundo a su favor. Debí correr hacia ti y decirte que nada importa, que no creo que volar y dejarte aquí es la libertad. Si perdí por ti, gané y te lo di. Correr hacia ti y decirte que estoy contigo. Si hay derecho a un perdón, es el juicio justo entre los dos. Vivo junto a ti, sin pensar en qué haces, sin pensar en ti. Con ella el día es regresar, es olvidar lo que se dijo ayer. Sin entender la intención, pagarte por este calor, es mi mejor razón de ser. Debí correr hacia ti y decirte que nada importa, que no creo que volar y dejarte aquí es la libertad. Si perdí por ti, gané y te lo di. Correr hacia ti y decirte que estoy contigo. Que derecho a un perdón es el juicio justo entre los dos. Vivo junto a ti, sin pensar en qué haces, sin pensar en mí. Me da quién sabe quererte más. Correr hacia ti y decirte, si perdí por ti, gané y te lo di. Sin pensar en nada más, ser más que tu amigo y querer estar contigo. Puedo reír o si puedo llorar. Y preguntas por mí por curiosidad. Y quisiera decir que te extraño a rabiar, que ya no puedo más. O

ya estamos de regreso. 10 de la mañana con 41 minutos, amigas y amigos. Bueno, este es el tema, como decíamos, de uno de los tracks de este Conciencia Colectiva, imprescindible. Además, musicazos, ¿no? Por ahí estaba oyendo el nombre de Antonio Silio Cuna. Así es. Sí, y tenemos 4 CDs, ¿no?, que queremos regalar al público, que nos pueden llamar al 220966 para otorgarles estos discos a nuestros amigos oyentes de esta banda que realmente está bien producida, está muy bien grabado, están bien producidos los temas, es una banda de rock pop ecuatoriana, quiteña, ¿no? Cada vez es válido, ¿no?, hacer este comentario. Muchas bandas de rock han despertado en estos últimos 5 o 6 años, creo. Así es. Y además, todo es de gente joven, pero súper buenos son. Tienen un nivel musical formidable, ¿no? Que no olvidemos que hay más lugares para estudiar música y como profesión realmente, ¿no? Se lo está tomando más en serio. Puedes sacar tu licenciatura. Por supuesto. O sea, es una profesión realmente, ¿no? Y compositores formidables y también maestros, como es el caso de Leonardo Cárdenas, de Milton Arias, de Giovanni Mera, bueno, tantos nombres realmente de gente que todavía está joven, pero con tremenda trayectoria, ¿no? El mismo Antonio Silio, su hijo Fernando, la verdad es que hay mucho que comentar, en este campo de la música. Y lo que tú dices es real, es decir, ya se asume a la música como una profesión, como claro, ingeniero, antropólogo, lo que quieras. Exactamente. Y entonces eso le da un carácter diferente, ¿no? Es decir, las artes no son hobby, las artes son una profesión. Y así debemos asumirlas y respetarlas, ¿no? Entonces llámenos, hasta las 12 estamos en Arrayola, pueden comunicarse al 2220966 o también a través del Facebook, @radiodifusoras.cc. Tenemos 4 discos para entregar a nuestros amigos, ¿no? Así es, y vale la pena, ¿no?, por respeto a nuestros amigos oyentes. Comentábamos aquí en interno, no sabemos qué está pasando el día de hoy con nuestros entrevistados. Nos han dejado con los churros hechos, decíamos, ¿no? Sí. Yo creo que son las épocas. Son las épocas, la gente está ya pidiendo permisos, saliendo a comprar regalos, que las reuniones, que las empresas, los amigos. Sí. Y entonces esperábamos, por ejemplo, el día de hoy a Gabriela Robles, a Ana Cristina Ramos, pero parece que no llegarán, ¿no? Ellas son de Fauna Colectivo. Igualmente habíamos pretendido saber un poquito más del maestro Arturo Garrido, que pues él, como ustedes conocen, él vive en México y está de paso por acá, por Ecuador. Nos habían pedido esta entrevista a las 10:30, bueno, ya son casi las 11 de la mañana, tampoco llega, no sé, en realidad, como digo, no sé qué está pasando. Creo que algunos nos dicen, lo que pasa es que el tránsito está terrible, lo que pasa es que las actividades están entrecortadas. Así es. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. En todo caso, nosotros, como siempre, tenemos plan A, B, C y todos los planes juntos, porque queremos hacer este programa, como es debido, hasta las 12 del mediodía. Habíamos anunciado en estos días comentarles la historia de estos violines únicos en el mundo, así están considerados, los Stradivarius. Pero claro, los Stradivarius debieron tener alguien que los conciba, uh-huh, alguien que los haga, ¿no es cierto? Y quien lo hizo fue Antonio Stradivari. Antonio Stradivari fue uno de los más prominentes luthieres italianos, ¿no? Y la forma latina, digamos así, de su apellido, Stradivarius, se utiliza entonces para referirse a sus instrumentos. Su primer violín fue de madera reciclada, pero aquí está la biografía de este hijo de Alexandra Stradivari y Ana Moroni. Entre 1667 y 1679 fue aprendido en el taller de Niccolò Amati. Este luthier italiano, más conocido por la forma latinizada de su nombre, como decíamos, Stradivarius, es sin duda el más célebre constructor de instrumentos de cuerda de la historia de la música. En 1683 se instaló por su cuenta en la Piazza San Domenico de Cremona, en el mismo edificio que su maestro, y pronto adquirió fama como creador de instrumentos musicales. La ciudad de Cremona se hallaba entre un bosque de abetos, madera blanda, y uno de arces, madera dura, por lo que estas maderas eran las usadas por los grandes maestros violeros, como los Amati y los Guarneri. Comenzó a mostrar originalidad y a hacer alteraciones en los modelos de violín de Amati. El arco fue mejorado, los espesores de la madera calculados más exactamente, el barniz más coloreado y la construcción del mástil mejorada. Sus instrumentos se reconocen por la inscripción en latín Antonius Stradivarius. Se considera en general que sus mejores violines fueron construidos entre 1683 y 1715, superando en calidad a los construidos entre 1725 y 1730. Después de ese año, muchos violines fueron firmados sotto la discipline de Antoni Stradivarius y fueron probablemente hechos por sus hijos Omobono y Francesco. Les contamos que además de violines, Stradivarius construyó arpas, guitarras, violas y violonchelos, entre 1000 y 1100 instrumentos en total, según estimaciones recientes, de las cuales cerca de 650 se conservan a la fecha de hoy. Antonio Stradivari murió en Cremona el 18 de diciembre de 1737 y fue sepultado en esa misma ciudad. Hay que destacar, amigas y amigos, que estos instrumentos son reconocidos entre los más bellos creados, son de alto precio y todavía son utilizados por intérpretes profesionales. Únicamente otro luthier, Giuseppe Guameri, inspira el mismo respeto entre los violinistas, no así entre los coleccionistas. En mayo de 2006, Christie's subastó un violín Stradivarius llamado Hammer por el precio récord de 3.544.000 dólares, la mayor suma pagada por un instrumento musical hasta entonces. Fue adquirido por teléfono por un comprador anónimo. El récord previo en una subasta por un Stradivarius estaba situado en 2.032.000 dólares por Lady Tennant en Christie's, Nueva York, en abril de 2005. Actualmente se sabe que el récord lo tiene el violín Biesteps Guarneri, de Giuseppe Guarneri, vendido en 18 millones de dólares. ¡Qué locura! Realmente es una locura, ¿no? Fíjense, ¿no? 18 millones de dólares. Por un violín. Y otros Stradivarius usados por músicos contemporáneos incluyen el Davidoff, es un violonchelo, actualmente propiedad de Yo-Yo Ma, y de Duport, violonchelo propiedad de Mislav Rostropovich. El violín Soli, en 1714, propiedad del virtuoso Itzhak Perlman, está considerado entre los mejores de los Stradivarius. El Condesa Polignac es utilizado por Lin Chanan. Interesante, nombraba sus instrumentos, ¿no? Porque eran únicos. Sí. Realmente por eso siguen sonando tan bien y tienen ese alto costo, ¿no? Oye, pero realmente yo no sé, ¿no? 18 millones y lo otro, 3.544.000. Yo no sé, pero creo que son cifras, digo yo, estratosféricamente altas. Sí, sí, realmente impresionante por un instrumento. Bueno, es también esto de las subastas, ¿no? Tienden a subir, a incrementar para las ganancias, pero realmente son instrumentos reconocidos a nivel mundial en lo que significa la música clásica, ¿no? Dicen que son los que mejor suenan y solo los mejores los tocan, además. Hay toda una leyenda sobre la sonoridad singular de los Stradivarius. Ajá, así es. Y bueno, hipótesis sobre la calidad de los instrumentos creados por Antonio Stradivarius sugiere, por ejemplo, que el clima puede haber sido un factor importante en el extraordinario sonido que poseen, ¿no? Durante las épocas de frío extremo, los anillos de crecimiento de los árboles son más angostos, están más justos y la madera tiene mayor densidad. El mínimo de Mandeor fue un periodo de frío entre 1645 y 1715 que afectó a Europa, mientras se talaba la madera de Stradivarius a que habría de utilizar. Así, sin dejar de lado la extraordinaria calidad del trabajo de Stradivarius, se piensa que la singularidad del timbre de estos instrumentos puede tener su origen también en el uso de madera perteneciente a un periodo climático especial. Es por eso que son tan valiosos. Otra singularidad de los instrumentos de Antonio Stradivarius es su composición. Sus instrumentos se someten a estudio tanto de forma, sonoridad, entre otros aspectos. Hoy en día es posible obtener violines de excelente calidad. Sin embargo, aún no se ha conseguido reproducir fielmente un violín Stradivarius. Cierto y sabido es que el violín debe madurar su madera. Esto es que la madera esté viva, como se dice. Y cuanto más vieja, más curtida estará. O sea, mejor aún, si el instrumento se ha estado usando. De hecho, el que un instrumento antiguo suene como lo hace se debe en gran parte a su edad. De todas formas, y como se recalca, si esta fuera la fórmula para confeccionar un instrumento perfecto, actualmente se tendría. Todos y cada uno de los materiales, madera, pintura, entre otros, que Stradivarius usó, pertenece a la zona de Cremona, su lugar de origen. Cuando acaba su instrumento, el barniz con el que cubría la madera se consideraba muy importante, debido a la transpiración de la madera, entre otros factores. Este es uno de los misterios de Luthier, la forma de su barniz. Se conoce la mayor parte de los componentes de su barniz, sin embargo, todavía se desconoce alguno de ellos. Se llevó a la tumba esos secretos, ¿no? Y además, eso es lo que le hace un poco místico también, místico, apetecible, ¿no? Está dentro del misterio, de la leyenda. Y claro, solamente de mirar uno de estos instrumentos, uno se queda con la boca abierta. Así claro es. Que sí. Esta es la historia de los famosos violines Stradivarius y de su luthier, Antonio Stradivari. Vamos a la música y le pedimos a Pau luego la pausa. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Anclaje. Muestra pictórica de Rosa Bujasse. Los paisajes de Rosa Bujasse vibran con colores luminosos y armoniosos. Sus pinceladas libres y espontáneas capturan la luz y la textura de sus temas.

Ya acostumbré a tus manos en las mías, y a escribirte canciones de amor, a contarte mis fantasías, mis dudas, mis miedos y mi amarga melancolía. Sé que mi cuerpo está encadenado a tu cuerpo, porque ya no hace nada sin ti, porque vivo en un abismo. Ver tu cara y mi alma dar es solo un espejismo. Necesito de tu La palabra recordar viene del latín recordis, que significa volver a pasar por el corazón. La memoria no ocupa solamente el lugarcito que la ciencia le atribuye en algún lugar del cerebro. Ella está también en el corazón. Por algo será que para decir de memoria, los ingleses dicen by heart y los franceses par cœur. Y quizás por eso, porque la memoria está en el cerebro y en el corazón y en todas partes, ella es nuestra mejor amiga y nuestra peor enemiga. Es nuestra mejor amiga cuando nos enseña a no volver a tropezar con la misma piedra. Y es nuestra mejor enemiga cuando nos invita a preferir la nostalgia en lugar de la esperanza. Hoy voy a contarles a mi modo y manera algunas historias sobre las huellas de los pasos y los pasos de las huellas. Estoy leyendo una novela y a cierta altura un personaje, un bisabuelo, encuentra a su bisnieto. El bisabuelo está completamente chocho, sus pensamientos tienen el color del agua y sonríe con la misma beatífica felicidad de su bisnieto recién nacido. El bisabuelo es feliz porque ha perdido la memoria que tenía. El bisnieto es feliz porque no tiene todavía ninguna memoria. He aquí, pienso, la felicidad perfecta. Yo no la quiero. A fines del siglo XVIII, los soldados de Napoleón descubrieron que muchos niños egipcios creían que las pirámides habían sido construidas por los franceses. A mediados del siglo XX, muchos niños japoneses creían que las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki habían sido arrojadas por los rusos. Los adultos de nuestros días, ¿estamos mejor informados? Pongamos por caso el año 1998. ¿Qué ocurrió en el año 1998? ¿Qué nos contaron los diarios que desayunamos, los informativos que almorzamos, los telediarios que cenamos? Hablaron todo el tiempo del romance del presidente del planeta con una gordita voraz y locuaz, la lingüista Mónica Lewinsky. Me parece que en el año 1998 ocurrieron algunas otras cosas que no consigo recordar. Thank you. 1839, el embajador norteamericano en Honduras, John Lloyd Stephens, compró una ciudad maya, la ciudad de Copán, la compró por $50 con dioses y todo. En 1892, el general Henry Carrington compró las cuatro fajas sagradas que contaban la historia colectiva de los indios iroqueses. Las pagó a $75, las cuatro. En 1937, el dictador Rafael Leónidas Trujillo ordenó el degüello de 18.000 negros haitianos para purificar la raza dominicana, y después compró el olvido a $29 por muerto. $3.500 por muerto pagó algunos años después el dictador Augusto Pinochet. Fue el importe de la multa. Juan Gherardi presidió el grupo de trabajo que rescató la historia reciente del terror militar en Guatemala. El resultado enumeró en un voluminoso informe nada menos que 200.000 muertos y desaparecidos. 9 de cada 10 eran civiles, desarmados y en su mayoría indígenas. Cuando presentó el informe, el obispo advirtió que recordar es peligroso y necesario. El informe se presentó un jueves de abril de 1998 y 2 días después el obispo Gherardi apareció muerto con el cráneo despedazado a golpes de piedra. Pócima Z parece una novedad tecnológica muy adecuada a los tiempos de la globalización de la mano de obra. Pero no, la pócima Z en realidad es una muy antigua tradición de Haití. Los muertos inoculados con esa pócima regresan al mundo vacíos de memoria. Los ojos idos, perdidos, trabajan sin quejarse jamás. Muelen caña, apilan leña, y lo hacen todo siempre callados, sin exigir nada, sin pedir siquiera. Son zombies, vacíos de memoria, obreros ejemplares. Son trabajadores sin quejarse de nada. Son muertos inoculados con esa pose. Zombies, muertos. Son, regresan al mundo vacío de memoria. Son perdidos, son vacíos de memoria. cielo de tu amor, obreros ejemplares. El Imperio Otomano se caía a pedazos y los armenios pagaron el pato. Ocurrió durante la Primera Guerra Mundial. Una carnicería programada por el gobierno turco asesinó o expulsó a la mitad o más de la mitad de los armenios que vivían allí. Quien no murió de cuchillo o bala, murió de sed en el desierto o de humo, porque los armenios expulsados a Siria fueron encerrados en cuevas y asfixiados por humo, en una suerte de temprana profecía de lo que iban a ser las cámaras de gas en la Alemania nazi. 20 años después, Hitler estaba programando con sus asesores la invasión de Polonia. Estaban midiendo los pros y los contras, y Hitler advirtió: habrá algún griterío, algún lío se armará con esto, pero pronto se apagarán las voces de protesta. Y para confirmarlo, preguntó: ¿quién se acuerda de los armenios? Hace 4 siglos y medio, Miguel Servet fue quemado vivo con leña verde en Ginebra. Había llegado allí huyendo de la Inquisición católica, pero lo quemó el protestante Calvino. Servet había cometido graves pecados de herejía, creía que nadie debía ser bautizado antes de la edad adulta, tenía sus dudas sobre el misterio de la Santísima Trinidad, y además, lo más grave de todo, creía que la sangre pasa por el corazón y se purifica en los pulmones, y eso enseñaba en sus clases de medicina. Esas herejías lo habían condenado, estaba claro que merecía la muerte, y ardió junto con los libros que había escrito. En uno de esos libros había en la tapa un grabado que mostraba a Sansón cargando a la espalda una muy pesada puerta, y debajo se leía: llevo mi libertad conmigo. Y sí, la libertad es una puerta, una pesada puerta, y también la memoria es una puerta, una pesada puerta. En 1962, en Yucatán, Fray Diego de Landa mandó a la hoguera 8 siglos de literatura maya. Crujían los libros como quejándose, mientras los devoraba el fuego y el inquisidor Fray Diego maldecía a Satanás. Los libros contaban los trabajos y los días del pueblo maya, nacido mucho antes de Cristo, y hablaban de la frecuencia de los eclipses, los movimientos de las estrellas. Habían sido pintados con pinceles de cerda de jabalí en papel hecho de corteza de árbol. Mientras sus obras ardían, los autores, artistas, sacerdotes muertos hacía años o siglos, bebían chocolate a la sombra del primer árbol del mundo. Ellos estaban en paz, porque sabían que la memoria no se incendia por mucho que le quemen sus casitas de papel. Fines del siglo XVI, en el año 1572, el sable del verdugo partió el pescuezo del último rey de los incas. Se llamaba Túpac Amaru y había peleado durante 40 años contra la invasión española en las montañas del Perú. En el degolladero del Cusco, donde fue decapitado, los profetas indios anunciaron que alguna vez la cabeza iba a juntarse con el cuerpo. Dos siglos más tarde ocurrió. El cacique José Gabriel Condoncarqui se encontró con el nombre que lo estaba esperando. La cabeza se juntó con el cuerpo. Y ese Túpac Amaru encabezó la más peligrosa y numerosa rebelión indígena de todas cuantas han ocurrido en la historia de las Américas. Para los navegantes con ganas de viento, la memoria es un puerto de partida. En algunas comunidades indígenas de las Américas, desde Chiapas hasta las costas de Canadá, se celebra desde siempre una ceremonia muy reveladora en las artes de alfarería. Cuando el alfarero viejo se retira porque le tiemblan las manos y se le nublan los ojos, ofrece su pieza mejor, su obra maestra, al alfarero joven. El que se va rinde homenaje al que llega. Y el alfarero joven no recibe esa obra maestra para tenerla ante sus ojos día tras día. No, la revienta contra el piso, la rompe en mil pedacitos y incorpora esos pedacitos a su propia arcilla. Oh, Durante 4 siglos, la memoria del arte suprimió a Giuseppe Arcimboldo. Este pintor de corte había sido muy exitoso, había divertido a 3 emperadores, porque no lo entendieron. Y así pudo impunemente desarrollar una obra creadora pagana que continuamente exaltaba la comunión del hombre con la naturaleza exuberante y loca, y se burlaba del poder. Arcimboldo fue resucitado por los surrealistas, ya en el siglo XX, porque los surrealistas eran sus hijos tardíos. Durante dos siglos fue olvidado Vermeer van Delft, el gran pintor descubridor de la luz escondida que los oscuros cielos del norte de Europa le negaban. Vermeer fue redescubierto y resucitado por los impresionistas, que eran como él, cazadores de la luz. Ellos supieron valorarlo, y hoy por hoy no hay quien niegue el valor enorme de esas obras donde no hay jerarquías, porque la luz del universo resplandece tanto en la boca que bebe el vino como en el vaso que lo contiene. Y uno se pregunta también, ¿qué sería hoy del mundo sin Vivaldi? Pero hemos olvidado el olvido que Vivaldi padeció durante 2 siglos. Paradójicamente, Vivaldi, que había sido olvidado, fue rescatado por un gran poeta, Ezra Pound, que tenía un programa de radio al servicio del fascismo. Ezra Pound hacía en lengua inglesa propaganda del régimen de Mussolini. No consiguió ni un solo adepto para esa causa dudosa, pero el programa de Ezra Pound se abría y se cerraba con música de Vivaldi. Y ahí sí que se difundió con éxito la obra de ese mago ignorado de Venecia. Hace miles de años, en las profundidades de una cueva, a orillas del río Pinturas, un cazador estampó en la piedra su mano roja de sangre. Él dejó su mano allí, en alguna tregua entre la urgencia de matar y el pánico de morir. Y algún tiempo después, otro cazador estampó su propia mano negra de tizne, y luego otro y otro más y otro fueron dejando sus manos empapadas en sangre o jugo de plantas o carbón o tierra. 13.000 años más tarde, en la ciudad de Perito Moreno, en alguna pared, ahí cerquita del río Pinturas, alguien escribe: yo estuve aquí. Thank you.

adultos independientes. Ríe, mi vida, que ahora empieza una nueva vida que nos espera. Ríe. Bueno, amigos, estamos aquí en Arroyuela, continuamos, son las 11:46, hemos tenido un programa grandioso, estamos a poco de finalizar, ¿no? Estamos en las previas de la Navidad, hemos también puesto a consideración de ustedes este disco de Conciencia Colectiva, un grupo de rock pop quiteño, con su disco imprescindible lanzado este año. Como les contábamos, tiene 7 temas. Tenemos 4 discos que nos han otorgado a la banda para regalarles a ustedes. Nos pueden llamar al 2220-966 o comunicarse a través de Facebook, a través de arroba radiodifusora CCE, si es que desean este disco, ¿no? Pusimos un tema hace un tiempo. Así es. El primer corte promocional contigo. ¿Y qué más les tenemos ahorita para contar, Rachita? Es importante comentarles, amigas, amigos, que hace un momento en la Casa de la Cultura y sus museos tuvo la presencia del señor ministro de Cultura, el escritor Raúl Pérez Torres, y estuvo presente precisamente para inaugurar la exposición Los Rostros del Dios Niño, de Leonel. Uh-huh. Y decimos sí. Nosotros, como siempre, pues, claro. Queremos compartir con ustedes todos nuestros actos, nuestros eventos, y queremos decirles que esta muestra está ya abierta para todos, así es que están cordialmente invitados. Rostros del Niño Dios, del Dios Niño, y la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión presenta esta exposición. El día de hoy fue su inauguración, como les decíamos, con la presencia del ministro de Cultura en las instalaciones del Museo Etnográfico ubicado en la avenida 12 de Octubre y Patria. La iconografía religiosa, amigas, amigos, revela rastros de una cultura y en esta colección se recoge con el arte la imaginería popular de nuestros pueblos. En esta ocasión se presentan imágenes de fe de la vida de Jesús. Son 150 obras que datan del siglo XIX, recopiladas hace más de 30 años. El coleccionista Leonel Sánchez adquirió las piezas en cada viaje que realizó o recibió una donación. Se evidencia entonces imágenes de varias ciudades del Ecuador y de países del mundo, como Perú, Colombia, España, Polonia, Italia, Alemania, República Checa, Filipinas, Japón, entre otros. Están elaboradas en distintas técnicas y materiales, como madera, porcelana, plástico, tagua, hojalata, piedra o cera. Hasta el 20 de enero permanecerá abierta esta exposición, todos invitados. Rostros del Niño Dios, y con esta invitación nos despedimos, Panchito. Gracias a Pau por su colaboración el día de hoy. Le deseamos suerte en sus exámenes. Y, por supuesto, un abrazo, Panchito. Gracias por la compañía y conducir conmigo este programa. Hasta el día de mañana. ¿Cuándo es? Mañana jueves, ¿no? Mañana jueves 21, así es. Mañana es jueves, ya 21. De Navidad, ¿no? Ya vísperas muy cerca de Navidad, sí. Reiteramos nuestro abrazo y nuestro sentimiento de pesar a nuestros compañeros. Alex Mora perdió a su abuelita, en este momento están velándola, e igualmente a Henry Ayala, compañero del Fondo Editorial, quien el día de ayer perdió igualmente a su señora madre. Nuestro pésame, nuestro abrazo fraterno a nuestros queridos compañeros. Señoras, señores, hasta el día de mañana. Gracias a su sintonía. Buenas tardes. Por hoy se acaba la Rayuela. Gracias a su sintonía. La Rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos, aquí en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.